Pensamientos inconfesos de pestañas entre fisuras, la mirada ojo que se arranca en su mudo y suave toque de pluma. Arquitectura que se alza como araña y modula cuerpo, voz, grito de uña. Deslizamientos inconfesos de pestañas entre fisuras. Era peregrina de sentido opuesto, ascendiendo escalones de